Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos aquí para hablar, iniciar una covacharla más, esta vez de Hawkeye. Y bueno, pues nada, ya estamos a 24 de noviembre, rapidísimo que se fue el tiempo, pensamos, faltaba mucho y no, se fue el mes de volada. Pero bueno, vamos a empezar ahora. De nueva cuenta le doy la bienvenida a todos los que se van incorporando a la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Y sí, pues hoy tenemos casa llena, aunque finalmente tuvimos una ausencia más. Tuvimos una baja en el camino, todo por culpa del maldito fútbol. Pero bueno, saludamos desde el otro lado del charco a... La que sí ha podido llegar por el fútbol, porque a mí no me pilló la policía. A Virginia sí, pero chicos, está bien, no pasa nada. Lo que pasa es que se ha pillado un atasco, pero está bien. Y aquí tú has dicho 24 y me he quedado topillada, digo, ese es el día 20. Así que estoy estrenando el 25. Cierto, como 24 25, en México. Claro, digo, 4. Sí, lo siento, 24 nada, en México, nada. 25 en España. Pero sí, la señorita Melón es la que nos acompaña y Bizcochana es la que se quedó atrapada por culpa del fútbol. Del partido del Atlético de Madrid contra no sé quién, es que no es contra alguien. Hoy también nos acompaña, que él dice que a ver si se da una casualidad, un milagro, no sé qué, porque tiene mala memoria y se le olvida, pero nos acompaña esta tarde. Hola, ¿qué hay? Aquí tu loguito y... sí se dio el milagro, M aquí, supongo que lo primero que debería de hacer el día de hoy es disculparme por mi actitud violenta en la transmisión de anoche, perdón, ya no era yo mismo, este sueño me vencía, aunque me quedo con todos que dije, no retracto ninguno, solo retracto mi emoción, y hoy hay algo bonito, eso es lindo. Sí, muy bonito, como muy bonito y muy emocionada me tienen que tenemos por acá y se lo robamos a los cómics de la semana, o más bien nos los prestaron tantito. Al buen. Nadie me presta, nadie me regala, yo soy mi propio jefe, lamentablemente. Vane, señorita Melón, mi querido Jorge, muchas gracias por invitarme, aquí estamos, muchas gracias. Gracias a ti por estar acá, yo, Francisco. Antes de empezar el programa, perdónenme la desviación, nada más quiero saber, ¿hubo violencia anoche para ver si vi el video o no? Porque, estaba pensando lo mismo, ¿qué pasó anoche? No sé, yo escucho sangre y digo, sí, quiero verlo, por supuesto. Aparentemente eso llama mucho la atención, pero no querrás porque son temas muy poco gratos para la mesa covacha, creo yo. ¿Cómo qué? Star Wars. Tuvimos Star como Wars. 40 minutos de Jorge defendiendo su punto sobre Star Wars y la última trilogía y con mucha intensidad. Tú y yo un día tenemos que tener esa discusión en público, querido Jorge, porque nos echamos una vez en un Vips a medianoche. Sí, a las 4 de la madrugada, ciertamente. Es correcto, sí. Sí, sí. Mi pregunta es, ¿lo defiendes? No. ¿No defiendes la última trilogía? No. Ah, vale. Al contrario, la ataca. Todo correcto. Y de hecho, sí. ¿De plano? Oye, la última trilogía es mierda. ¡Santo cielo! Ya tenemos tu compinche, Jorge, porque justamente ayer Vale estaba organizando este programa, que es programa necesario, y dice, pero es que Jorge es el único que defiende ese punto. Pues no, mira. Es que no sé qué defendéis de bueno de la última trilogía, es que es lo que no lo sé. Pues para empezar es mejor que las precuelas, como de entrada. O sea, digo, no las tres, The Force Awakens probablemente sea de lo peor de toda de todo Star Wars, pero no está tan mal como The Phantom Menace, por bastante. Si yo tuviera que atacar una precuela sería Attack of the Clones, ¿no? The Phantom Menace. Que también es una señora porquería, pero, o sea, es que de las tres precuelas no haces un Last Jedi, pero ni que, no, pues ni llorando. No, porque son buenas, No, hombre, buenas, buenas de acuerdo a qué nivel, porque de veras que no hay manera. No, estaban escritas para llegar a algún lado, en principio. Para llegar a ningún lado, o sea, Lucas se contradice por completo, cada episodio se contradice. Se nota que estaba improvisando durante toda la precuela. Pero eso es de la última trilogía, que la primera película es una copia de Una Nueva Esperanza, la segunda es un intento de a ver, ¿qué puedo salir? De por aquí por allá no sale bien. Y la tercera es un ñordo con un ñordo a niveles exagerados de ahora hago así y puedo dar cosas aquí es, con la fuerza. ¿Qué es ñordo? ¿Qué es ñordo? Una mierda. Ñordo ah, una okay. Mierda. Okay. Pero no, fíjate, porque mira, aunque no, sí es cierto no. que estaban improvisando en las nuevas trilogías, también en las precuelas, y lo peor de acá es que las precuelas además son aburridas, están mal contadas, se contradicen a sí mismo cada rato, por lo menos Last Jedi y The Rise of Skywalker mínimo son entretenidas, tienen momentos muy interesantes, pero anyway, esto platiquémoslo en vivo en otra ocasión y organizamos. Para no perder la costumbre con las covacharlas de Marvel, estamos hablando de Star Wars y en las de Star Wars hablamos de Marvel, porque pues covacha. Pero vamos dando la bienvenida a Moisés Ramírez, que dice: hola mi princesa, ¿cómo estás? No sé a quién saludes, pero todas las princesas de acá. Yo estoy muy bien, muchas gracias, Moisés. Te saludan, Moisés. Genaro Aguilar Rivera, saludos. Nos dice Axel Alonso García: hola Axel, ¿el fútbol hizo qué? Siempre obstaculizando a los frikis. Saludos a la mesa covacha. Saludos Axel. Alejandro Guerra también nos dice: saludos mis covachos, un gusto volver a ver a Francisco en menos de una semana. Sí, también me da mucho gusto. Cheche Palomo, saludos, un placer como siempre en la covacharla. Qué bueno que andas por acá, Cheche. Alejandro García: ah, canijo, me equivoqué de covacharla. Sí, perdón. No, es esta. Me parecería que te equivocaste, pero no. Vamos a ir con Katie Clint pronto. No, nos dice Alejandro Guerra: no perdamos el tiempo, don Francisco. Jorge apoya el Snyder Cut. Obvio no iba a aceptar que The Last Jedi es la mejor película de Star Wars. No, tampoco. Ya dije, tampoco. No me voy a arrepentir. Tampoco. No sé, digo, creo que Francisco y yo coincidimos en que el gran problema de Snyder es que no tiene ni la más remota idea de qué debería ser Superman. Correctísimo. Y tuvimos 4 horas de una conversación de Snyder para... Alejandro García nos dice: estaba buscando lo del hot cake, es en la otra puerta. No, señor, es en esta puerta solamente que estamos esperando que se junte la gente. Luego también nos dice Luis Juárez: ¿por qué están hablando de Star Wars? Pues nada más porque se puso intensa la plática de anoche, Luis Juárez. Porque pones a más dos niños, en un mismo lugar y se van a pelear en algún momento por algo. Pero Adam también se puso y se integró a la plática. Y ves, ya nos saluda a la distancia. Chicos, sorry, continúa en el coche. Sorry por ti, Bizcochano, ojalá que puedas salir pronto de ahí. Paciencia, Virginia, paciencia. Sí. Porque si es como los partidos de la América por acá, pues sí, va a tomar tiempo. Es justo lo que le decíamos a... Pero bueno, ahorita seguimos con esto, porque como bien dicen, ya perdimos bastante tiempo. Chicos, Hawkeye, rápidamente, así como los presenté, ¿qué les pareció el episodio? En, no sé, 2-3 palabras. Ah, pues a mí me parece que es una comedia como muy familiar, nada, o sea, como normal, como mundana, de cosas que te pueden pasar en el día a día. A ver, entiéndeme, un Vengador y siendo una tía Chuck Pro, pero que no nada de fantasía ni demasiada ciencia ficción, es algo como muy de gente normal, del día a día. Entonces me parece que va a estar muy guay, tiene ese toquecillo que le va a dar va a estar mucho, o sea, me gusta mucho, ¿eh? Ok, Jorge. Sí, me gusta mucho ese punto, digo, pues no tengo nada que culparle a Loki, pero a fin de cuentas algo como Falcon and the Winter Soldier y estas son mucho más de mi estilo, entonces, qué hermoso inicio, qué hermoso intro, y debieron haber repagado al artista por el intro, esperemos que sí lo hayan hecho, muy buen primer episodio, muy buen segundo episodio. A mí la última escena del segundo episodio me deja con muchas preguntas dentro de la historia y no sé cómo se va a vincular esto a lo que sé de ese personaje. No sé si ya vamos con los spoilers o no, pero esa última escena me deja ansioso en los buenos y en los malos sentidos. Pero la he disfrutado muchísimo, ya quiero que salgan la figura de Kate Bishop en Marvel Legends. Antes de que vayas con los spoilers, dejemos que Francisco dé su rápida opinión y ya después seguimos. Francisco. Pues igual a mí me gustaron mucho, creo que tiene una gran base, se nota muchísimo que está totalmente basado en la maxiserie de Matt Fraction y David Aja. Me parece que lo logran bien, creo que tiene algunos problemillas de tono por ahí, creo que sobre todo en dirección, en algunos momentos, tanto en la acción como en algún que otro momento de comedia, se siente un poquito torpe la dirección, pero en general bien, me gustan los personajes, Kate, cada escena me gusta más, que me costó un poquito de trabajo al principio, porque de pronto me parecía más una niña consentida más que Kate Bishop, pero creo que crece bien en estos dos episodios, y coincido, el final del segundo episodio me deja con muchísimas ganas de ver el tercero y a ver qué más nos ofrecen, pero hasta el momento creo que va muy bien. Los créditos, por supuesto, están hermosos, y veremos qué ocurre después. Sí, creo que en términos generales a todos nos gustó este principio. Coincido con Jorge en eso del intro. Yo lo estaba viendo y decía, qué precioso, qué hermoso se ve. Definitivamente, ojalá que sí le paguen al artista por eso, y a toda la gente involucrada en el cómic. Nos dice Luis Juárez, David Aja se queja de que no le pagaron, y sí, justamente en redes sociales hace unas semanas hubo ese problema. Bueno, fue muy sonado, en La Covacha lo retuiteamos, incluso Francisco también lo comentó, me parece, en sus redes, y sí, es muy claro que tanto el logo como la iconografía del intro tiene todo que ver con el cómic, ¿no? Pero Francisco no sé. Incluso escenas están calcadas del cómic, ¿eh? Esa es como la también la otra parte como extraña. Porque en el caso de Matt Fraction, no sé si se quedaron ustedes a ver los créditos del final, pero Matt Fraction está contratado como productor consultivo. Eso quiere decir que mínimo Matt Fraction, una lana sí le está cayendo directamente a la producción. David Aja solo está en los agradecimientos de cajón de Marvel, donde no le toca dinero a nadie, pero mira, te reconocemos, ahí está tu nombre bien chulo. Te damos promoción, chavo. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene la... En general Marvel, ¿no? Y eso tiene que empezar a cambiar y ajustarse y ver qué ocurre después. Pero hasta donde sabemos, a David Aja todavía no, o por lo menos no ha declarado que le hayan pagado. Y lo mismo pasa con los otros artistas. En el caso de Fraction, al estar contratado como productor consultivo, pues algún dinerito sí le debe de estar cayendo. Sí, pues es complicado, como dices, seguramente de haber cambiado esa situación, ya lo habría anunciado en redes sociales, y es súper, súper evidente que están utilizando todo su estilo, ¿no? Pero bueno, como dices, al menos agradecimiento en letritas lo tiene, que es algo que no tenía, recuérdame, Francisco, creo que en WandaVision te quejaba. Yo me quejé por John Byrne, pero pues es que yo creo que John Byrne debe de haber estado en los agradecimientos durante todo el programa, pero entiendo que nada más esté mencionado en los que aparece el Vision Blanco, por ejemplo, pero va, anyway, en este caso David Aja sí está y va a estar en toda la serie, pues porque está Loki, el perro, está Kate Bishop, y de nuevo las escenas son prácticamente copiadas de su cómic, entonces mínimo el agradecimiento va a estar durante toda la serie. Que eso signifique algo, eso es otra discusión. Nos dice Luis Juárez que quién es el Guaco de hoy. Aprovechemos para saludar a Sky Guaco, que está trabajando y seguramente nos verá después o tal vez llegue a vernos un rato. No puede estar aquí, pero sin falta estará acá la semana siguiente. Saludos, Guaco. Esperamos que estés bien. Tápate, ya que hace frío. Nos dice Alejandro García, no le van a pagar, ya le dieron dos gancitos. Y luego nos dice Axel Alonso García, solo lo pusieron en los agradecimientos y está bien ingrato porque mucho de su arte está en la serie, como lo de Transquid Mafia. Sí, sí, justo lo que menciona Francis. Pero bueno, hablando de Guaco y de que no está, pues no vamos a tener Guaco reseña. Entonces, pues rápidamente me aventaré así como una muy, muy, muy breve sinopsis. Y es, no sé si están de acuerdo en tomar estos dos episodios como uno solo. A mí me dio la impresión que es más bien como si fuera un parte de un todo que cortaron. Siguiente. Nada más para que... Entonces, vemos en la primera parte, en el primer episodio, la presentación de Kate, como sus orígenes, nos introducen al personaje. Sí suena como en una película de origen, cuando te cuentan quién es este personaje que ves por primera vez en un universo. Para todos aquellos que no han visto el cómic, no sé si sea tu caso, Ann, no sé si, yo no, si seguía los cómics. No sé nada del cómic. Pero si no sabes nada al respecto, pues justamente tratan de decirte quién es ella, de dónde salió, cuáles son sus motivaciones. Toda esa parte me parece linda, me parece bien planteada, aunque también un poco incoherente toda esta... vemos la escena de 2012 en Nueva York y todo este problema con... que eso es sujeto con los Avengers y demás. Me parece incoherente la manera en cómo la mamá no aparece en un ratote y de repente sí está la niña viendo ahí, papá, papando moscas, decimos por acá. Ahí hay misterio, ahí hay misterio. Oh, ok. No, es que tiene un porqué entonces. Es que yo también estuve como baño diciendo, ¿por qué? ¿Dónde está la madre? No, tengan en cuenta que no estaba ni el papá ni la mamá, que estaban ahí luego, o sea, y de pronto desaparecieron y nadie de el pronto reaparece. Se supone que estaba en el despacho y la madre se supone que estaba en la planta baja esperando a jugar a las damas, con lo cual tendría que haber estado abajo cuando, o sea, que es tu hija. Pues acababa, exacto, no la había dejado, no la había dejado ni dos minutos, entonces, claro, de pronto desapareció, entonces, ese es un misterio, y recordemos la discusión que tuvo con el tío del novio. Entonces, claro. algo ahí, hay ahí algún misterio raro. Eso no está ni en el cómic ni en ningún lado, pero nada más como poniendo en perspectiva la conversación que tuvo con el tío del novio y eso de que pues no se separó de ella más de dos minutos y de pronto desapareció, pues es que ahí hay un misterio. Luego también es raro que de repente cuando ven a los padres te presenten la discusión que tienen y tampoco sabes más. Solamente les ves discutiendo que se van a mudar, no sé qué, y ya es raro. Esa parte fue muy rara, sí. Sí, es rara, como dice Anne. Yo no me había percatado de esto que dice Francisco. Creo que la vi muy dormida ya, pero sí, tiene sentido. Yo de repente decía, bueno, pues que la madre no puede gritarle, o por qué la niña según se va a buscar a la madre y primero se va a chismear a otro lado, pero nos dice Alejandro García que esa escena le da la impresión de que la mamá mató al papá, chan, chan, chan, y supongo que es lo mismo que Francisco está más suponiendo. No sabemos porque en los cómics los papás de Kate es un poquito al revés, en realidad la situación, pero ahí está la cosa. Hablando de la mamá, ay, esta actriz, ¿cómo se Vera Farmiga? Me parece que es una buena elección. Me gusta ella, aunque la recuerdo más como en Bates Motel. Veremos qué tal. Creo que sí es una actriz que tiene bastante rango. Entonces ya veremos qué tal lo hace por acá, integrándose al universo Marvel. Pero otra sorpresa para algunos. Fue que nuestro compatriota Tony Dalton anda por allá. Vemos, bueno, rápidamente siguiendo con la sinopsis, Kate ve a Hawkeye, se impresiona con todo lo que hace, se siente inspirada por él, su papá fallece, a partir de ella, de ahí ella decide que no quiere que su mamá sufra o que esté en problemas, entonces se entrena. Y nos da la serie nos da a entender que ella ha estudiado taekwondo, esgrima, tiro con arco y es muy buena en todo ese tipo de cuestiones atléticas. Crece, es independiente y por mientras Clint está tratando de pues reacomodar su vida, tratando de superar los traumas que le dejaron todas las batallas con los Avengers. Y vemos en este primer episodio como un paralelismo entre la vida distinta de una chica que recién conocemos y alguien que es bastante conocido, pero que, no sé qué opinan ustedes, pero Hawkeye es justamente uno de los héroes más con más bajo perfil que habíamos visto en Marvel, ¿no? De repente nos quejábamos mucho de Ann y yo de que Natasha no había tenido mucho protagonismo y demás. Punto importante, creo que Natasha aparece muchísimo más en esta serie que en muchos productos Marvel, y aparece sin aparecer, pero Clint también había sido como un gran olvidado. La serie como que te da a entender que era su propósito, porque así de eso se trata el personaje, y creo que eso es una parte importante, pero ya estoy hablando demasiado y no quiero ir en detalles, mejor desglósenlo ustedes, así que cuéntenme qué les parecieron los personajes, la presentación de Hawkeye y de Kate, como decía Francisco que le gustó. Jorge, estás muy callado. Pues la presentación de Kate me parece uno de los momentos más brillantes del MCU, porque puedes ver otra vez la escena, pero desde el punto de vista, digamos, que de a pie. Entonces me parece como el que pases de una escena, bueno, normal o relativamente cotidiana, y de pronto ves algo volar, ¿no? Y de pronto empiezan los temblores y luego la pequeña ballenita volando y así. Me parece como bastante lindo, y luego ves a Hawkeye siendo asombroso. eso lo amé mucho, estaba gritando, gritando con amor, a diferencia de gritar con odio, y bueno, ver a Clint como, pues ya, este héroe retirado, y sí, efectivamente, con todas estas referencias a Black Widow, pues creo que se sienten agradables, se sienten realmente parte de algo, bueno, una ausencia, se siente su ausencia de un modo muy natural, lo que estuvo genial, y pues ya, ves a Kate crecer, entre comillas, y creo que lo han logrado muy bien, es una gran introducción, no sé cuántos personajes hayan logrado introducir tan bien en menos de una hora, pero es una gran, gran introducción, ¿no? El hecho de que solo el primer capítulo tenga como la entrada larga y el segundo no tenga como la entrada y todo esto, sí deja un poco esta sensación justo de que es otra vez una película cortada en pedacitos, una película extremadamente larga, una película de esas soviéticas que tienes que estar 12 horas en una sala de cine, pero una película del fin, y tal vez eso no funciona mucho como serie, pero pues como historia sí funciona, y yo no seré quien para argumentarle que eso es un gran defecto, ¿no? O sea, tal vez sea un defecto en cierto nivel que funcione más como una unidad que como si fueran dos capítulos aparte y que tal vez eso se extienda a los otros como le pasó al Bucky Cap, pero no me parece la mayor falta posible. Todo lo que dices, estoy de acuerdo. No me gusta estar de acuerdo con todo el mundo todo el tiempo, pero hoy creo que sí no tengo muchas cosas malas que decir. Ant, tú que no conocías a los personajes, ¿qué te pareció esta introducción? Porque, claro, a ver, los tres, sí. Yo a sí. Kate no la conocía de nada, pero los que dices, los créditos, de una forma u otra, me hacen ver que esto es lo que se prepara ella, que es muy pro en la gimnasia rítmica, incluso, que eso también le vale para las partes de equilibrios y demás. Con lo cual, esa parte me gustó mucho. Ella, como personaje, de momento me cae muy bien. Es una adolescente, tiene sus cosas de niñata, pues como cualquier adolescente. Y encima, lo que dice la madre, que tienes dos cosas malas. Eres adolescente, crees que lo puedes todo y encima eres rica. Con lo cual, esa parte también me gusta mucho. Es en plan, la dan como un motivo de por qué va a hacer ciertas cosas o por qué se ha criado así. Y luego, Clint, por mucho, o sea, aunque sea un héroe que sea a lo mejor de los Vengadores, que ha pasado más en un segundo plano porque es como más serio y más tal, sigue teniendo más carisma que Falcon, ¿vale? Totalmente. O sea, Falcon me sigue pareciendo un cero de izquierda, tío. Falcon no me aporta nada. Pero Clint, aunque quiera pasar desapercibido, en plan, mira, no, que no quiero ni destacar, no quiero ni vender merch, no quiero de tal, es que eso a Falcon, a Clint le funciona. O sea, esa parte de ser como sequete, serio, en plan hasta borde, le funciona mucho, forma parte de su línea y no está forzado. Falcon quería ser guay y no podía. Clint no quiere ser guay y lo es porque no pretende la fama. Entonces esa parte me gusta mucho de Clint. Y sobre todo lo que dices tú, lo de la viuda, me parece algo muy coherente. O sea, su mejor amigo es la viuda, pues es normal que en el primer capítulo la mencionen tres veces. En el musical, él cuando está guardando, cuando habla con la mujer, le dice, no, es que la viuda pegaría justo lo que estás haciendo. Y no sé, en otro momento también la mencionan. Con lo cual son pequeños momentos que me parecen muy, muy tiernos. Y luego la parte que la dejan como sordete, ay, me parece también muy tierno. Esa viejecillo y medio sordo, adorable. Es muy adorable ese señor. Y al fin y al cabo, la relación que tienen ellos dos también parece muy guay, porque al final es como padre e hijo. Cuando la está ayudando a limpiarse las heridas, dice, ay, quita, lo haces mal. O sea, me parece que va a ser una relación muy, muy entrañable de los dos. Y van a hacer muy buen team, mucho mejor que Falcon y... Francisco, ya nos hablaste un poco de Kate. ¿Qué te parece a ti, Clint? Pues yo tengo este cierto conflicto con Clint Barton en las películas, porque yo amo al Clint Barton de los cómics y es radicalmente diferente al de las películas. Pero aún así creo que Jeremy Renner saca todo el partido que puede al personaje. Lo hizo encantador hasta cuando no tenía por qué hacerlo. Por ejemplo, en Civil War, que básicamente era un adorno, era un mueble ahí. Y él saca todo el partido que puede de cada escena en la que lo tienen a cuadro, y eso me parece súper rescatable. Y en esta serie, a mí lo que me está gustando es que estamos tratando, igual que con WandaVision, igual que con Falcon and the Winter Soldier, incluso igual que con Loki, estamos viendo la conclusión de una vida completa que hemos seguido a lo largo de 10 años de presencia del personaje en pantalla. Y aquí vemos las consecuencias de lo que pasa. La sordera, por ejemplo, encantadora que tiene, cuando le preguntan, ¿pero cómo es que te quedaste sordo? Y ves todas las escenas en las que algo le explotaba en la jeta al pobre hombre en todas las películas. Eso se vuelve encantador. Y es, claro, o sea, sí, tiene sentido. El hombre es un ser humano normal. Si te explota algo, probablemente quedes dañado de algún lado, ¿no? por ejemplo, la escena que tienes ahorita para mostrar para aquellos que lo vayan a escuchar en audio, que mi querida Vane puso un cuadro de cuando Clint está viendo en el primer episodio, de hecho es la primera vez que lo vemos en el episodio, que está viendo Rogers el musical, que además yo podría dedicar un programa entero a Rogers el musical, me parece encantador, y la canción es buenísima, además. Pero puedes ver cómo todos los recuerdos le están pesando, ¿no? Y por un lado, la parte de su pasado, ¿no? De lo que creo que llaman el síndrome del sobreviviente, ¿no? Porque recordemos que él estaba totalmente dispuesto a sacrificarse por conseguir la gema, y es Natasha la que termina haciéndolo por él. Entonces él debe de cargar con la culpa de la muerte de Natasha, con la culpa de ser el sobreviviente, y además con la culpa de ser Ronin, que es lo que vamos a ver a lo largo de los, ¿no? Porque durante el blip, el hombre se volvió en un asesino a sangre fría. Y cuando su familia regresa, parece que todo el mundo lo olvidó, o prefiere olvidarlo, creo que con justa razón, pero aún así, él lo carga encima, ¿no? Él tiene ese peso que pagar, y eso, esa parte de Clint me gusta mucho cómo lo están manejando, porque además no está obvia, no es algo que te esté encantando, sino que lo ves en los gestos, lo ves en la forma en la que reacciona a ciertas cosas, la forma en la que de pronto cuando ve el traje en la televisión, cuando ve a Natasha en el musical, cómo su rostro cambia, y puedes ver todo el trabajo interno de Renner tratando de llevar al personaje a un buen puerto, y a mí eso me está gustando muchísimo. Sí, justo lo siguiente que a lo que iba era el musical, que acá en el chat están, unos lo aman, otros lo odian, pero definitivamente no pasó desapercibido. Creo que desde el tráiler ya que vimos que había un Rogers el musical, habíamos unos que pedíamos más, nos dice Alejandro García, creo que es de los que piden, el musical de Rogers y su parte de la batalla en Nueva York estuvo muy X, necesito más. Sí, yo también necesito más. A mí la canción me gustó mucho, de que usaran el lema de Steve de puedo hacer esto todo el día como el centro de la canción, me mató por completo. Eso y junto a lo de Hulk, es más, él lo hice como tres veces y hace el otro así, con un cacho que ni lo rompe, digo, o sea, qué poquito presupuesto bueno. Para ser Broadway, poco presupuesto en el vestuario y en efectos especiales, que dije yo, hijo, aprendieron su lección del musical de Spider-Man. que a Arthur no le gustó y dice que él también se hubiera salido. A mí la verdad es que sí me encantó. Sí, sí me gustó muchísimo. Como dicen, toda esta parte de Hulk aplasta y demás, me pareció genial. Ojalá que, bueno, no sé, realmente no sé si es una puesta en escena real, pero deberían. Nos dice Luis Juárez, a Bruce Wayne tampoco le gustó el musical sobre Batman. Me fascina el diálogo, ese hombre no estuvo ahí, refiriéndose a Ant-Man, nos dice Alejandro Guerra. También me pareció chistoso que cuando hablaban de su daño en el tímpano tambor, suena el villancico del niño del tambor. ¡Wow! No me fijé. Eso lo dice Axel Alonso. Luego, me sorprende que no se quedara sordo directamente desde Budapest. Aguantó vara el pobre hombre. Sí. Me parecieron muy tiernos momentos como su plática con la esposa y todo lo que ella sabe y aconsejó. También la historia de su daño auditivo y que sabe el lenguaje de señas, nos dice Axel Alonso. Nos dice 2018 RC, señorita Melón, te recomiendo un cómic, las dos etapas de Young Avengers junto con Comics Hawkeye, el cómic fallido de Kate del 2015-2017 y el de Kate que empezó hoy. El West Coast Avengers también. Me apunto y me lo leo. Sí, sí. El Young Avengers de Kieron Gillen y McKelvey. Chulísimo. Y por supuesto el Hawkeye de Fraction y Aja. Sí, pues es justo el que... Ahora que estamos empezando, yo creo que me da tiempo a leer algo antes del siguiente capítulo. El de Aja es justo el que estoy tomando yo como referencia. Porque como dice Francisco, sí tiene bastantes, incluso escenas calcadas pareciera. Clint despide la vibra de Too Old for This Shit y Kate la de Too Young for This Shit. Por cierto, ya todas las producciones de Marvel dicen shit, mierda, sin mayor preocupación, nos dice Alejandro Guerra. En los 80 sacaron a Hawkeye de los Avengers para meter a Falcon, Luis Juárez, nos dice para ponerle sal a la herida. ¿El qué es eso? Y perdón, son muchos comentarios, perdón. no los voy a poder leer. Nomás quiere decir que Falcon está en los Avengers desde los 70 y a Hawkeye no lo sacaron de los Avengers. Falcon se casó y se fue a liderar los West Coast Avengers, que no es lo mismo. Llega Vale García y dice, Hawkeye. Hola, Vale, qué bueno que andas por acá. También saludamos a Luchamex y ya saludé a todos los que andan por acá. Bueno, pues sí, el Jorge, ¿no tienes corazón y a ti no te gustó el musical? ¿Lo odias? A mí me encantan los musicales, pero no me gustó este musical. Es decir, yo puedo cantar On My Own en 3 idiomas diferentes, pero no me gustó el musical. De hecho, en 4, porque está el latino y el de España, y me gusta más. La muerte de Ponín me gusta más en español y de España que en latino, pero bueno, no me gustó mucho, aunque yo sentía que lo de Ant-Man era tal vez una referencia que Ant-Man debía de estar ahí porque era fundador, pero si vas a meter un Ant-Man ahí, ¿por qué no una Wasp, no? Digo, aunque no fuera Janet. Sí, bueno, obviamente, pues Scott Lang ha hecho más por el personaje que Hope, o sea, por su persona, ha hecho mejor branding, como dijo Kate, que Hope Van Dyne aparentemente, pero pues sí es triste que decidieran que pueden meter un Ant-Man y no una Wasp que a fin de cuentas también era fundadora y debió de haberlos nombrado, ¿no? Pero no sé por qué no lo amé, pero no lo amé. Y sí, yo también habría acompañado a Clint afuera, ¿no? Estuvo como genial que puede meterse sin que todos lo reconozcan, pero sí lo reconocen en pues en el baño, ¿no? Que es como bastante incómodo en cierto sentido. Y pues ya, no hace falta que leas todos, tú síguele y tampoco me gustó. A Vale tampoco le gustó el musical. Sí, no, por eso lo puse. Pero Vale, porque Vale ya se está quedando sin corazón, no le gustó el musical. Que no, es que el musical no estaba bien, chicos. Vale no ama Ghostbusters, o sea, no podemos confiar en lo que no le gusta. Eso es muy raro, la verdad, eso no lo logro entender. Pero ¿la habéis visto ya la película? Es que aquí nos estrenas al día 3 de diciembre. ¡No es cierto! Hasta el 3 nada. Pero bueno, déjenme. Es horrible, es horrible. Me ahorraré cualquier comentario para no decir nada. No procedemos. Sin spoiler. Sin pero fíjate, o sea, a mí lo que me gusta del musical es que se nota que está pinche la obra, pues. La canción está bonita. Sí. Pero se nota que la obra está pinche. O sea, como bien mencionando, el presupuesto es de 2 pesos. Hulk es un güey pintado de verde. O sea, Hulk es un güey pintado de verde, que nada más lo pone así, es más. La coreografía está marcada para ser exagerada. O sea, se nota que es un musical pinche. Sí, probablemente el escudo sea el mismo material que el que fabricó el otro capitán este cuando lo empezó a hacer ahí con la chapa de ese palo. Seguro es de papel aluminio. O sea, se nota que la obra está pinche. Pero la canción está bonita y el momento dentro de la serie está bonito por eso, porque es un momento en el que ves todo el peso que está cargando Hawkeye desde el inicio de los Avengers hasta ahorita. O sea, al final de cuentas, la escena no es el musical, la escena es como los recuerdos de la batalla de Nueva York pesan en la vida de Hawkeye y cómo lo en realidad él está sufriendo la obra. No porque la obra esté mala, porque te puedo asegurar que además la apreciación artística de Clint Barton no es la más grande del planeta. Es un rollo de que le está pesando los recuerdos, de que le está pesando ver a Natasha, de que le está pesando todo lo que pasó a partir de entonces. Entonces esa es la parte de importante dentro de la serie. Ya la opinión del musical es lo de menos. A mí me gustó la canción porque la canción está bien ejecutada, pero el musical sí se ve pinchísimo, o sea, de verdad sí se ve... Hay una parte del musical que dicen, no nos hemos salvado la ciudad y luego ya nos tenéis las culpas por los desperfectos, en plan, haciendo referencia a lo que pasa después, y me hizo también mucha gracia a esa parte, de eso está media ciudad y luego hacernos la peta, pero os hemos salvado igualmente. Sí. Esa parte está ahí también. Estoy de acuerdo con Francisco que en el musical lo que importa es como ver la reacción de Clee, pero hay otra cosa... A mí me pareció muy sutil, no sé, tal vez no es tan sutil y solamente es que yo no me fijo en esto, pero Falcon and Winter Soldier nos quejábamos mucho de esta, bueno, no nos quejábamos, mencionábamos mucho el tema este de la corrección política o que si, cómo había diferencia entre alguien negro y alguien blanco. En esta serie, ya en el primer episodio estamos viendo los privilegios del hombre blanco rico. ¿Por qué? porque en Falcon and Winter Soldier vimos como después de los eventos de Avengers, Falcon no tiene ni en qué caerse muerto, no tiene dinero, anda pidiendo prestado y nadie lo pela. Y acá Clint, como decía creo que Axel, se tiene que estar escondiendo porque todo el mundo lo reconoce, le piden autógrafos, no lo dejan ni ir al baño por pedirle autógrafos, le quieren pagar la cena y él hasta le parece incómodo porque pues sí es un tipo serio, adusto. Entonces sí es un contraste muy grande, a mí me llamó mucho la atención esta cuestión. No sé si lo van a abordar más en la serie. Es culpa de Falcon por no salvar Nueva York. Y por ser correcto, negro. Correcto. Por ser negros, justo. Dice Vale García, diré algo al estilo Jorge. ¿Pudieron tener esa escena de Clint y poner una buena canción? No tengo problema en las caracterizaciones, que es el chiste, pero la canción merecía más. La canción no está buena. Si la canción hubiera sido El mundo frágil es, lo atacan sin piedad, el mundo se habría vuelto loco, totalmente loco. Dice Vale, nos quejábamos cuando ella es la que se queja de esas cosas. Bueno, sí, además corregí que lo mencionamos, no que nos quejamos. Aunque no me he fijado si soy la única que lo menciono, según yo no. Pero bueno, hablemos de la dinámica entre Clint y Kate. Alguien mencionaba, bueno, Francisco mencionaba que es algo distinto a los cómics, perdóname si no te cito bien, Francisco, pero que de repente parecía caprichosa, pero que de repente sí estaba como más metida en su objetivo y demás. A mí me dio la impresión de que ella también es como alguien muy introspectiva, o sea, sí es como la contraparte de, bueno, como la parte femenina de la personalidad de Clint, o sea, creo que está mal dicho eso, pero comparten esa introspección, esa no querer compartir con el mundo, o sea, querer como ser solitarios y hacer las cosas por su lado, no sé, esa impresión me dio. ¿A ustedes qué les pareció? Un silencio incómodo chido. Se apropió de la mesa. Claro, yo estaba es que a mí ella me... A ver, ella es una adolescente, es que tampoco hay que pedirla... No hay que pedirla todavía más. Ella no sabe ni casi ni vivir ni sola, porque vive el dinero que tiene la madre como para pretender que actúe de forma madura. O sea, de hecho tiene cosas que me parece muy guay, hasta me siento identificada con ella. Cuando le dice Clint, no hagas esto, y ella justo hace lo que le acaban de decir que no haga porque en ese momento está agobiada, tiene ansiedad, y se pone a llamar 3.000 veces por teléfono a Clint, aunque le ha dicho que no. O sea, en ese sentido, ella me parece que va muy a su bola, que tampoco pretende que nadie... Es que hace lo que le apetece, es que le dice a la madre, ponte el vestido rojo y se pone el smoking. Va libre, es adolescente, es que ya está, yo no creo que tenga mucho... De momento, yo no creo que tenga mucha más trasfondo su personaje ahora mismo. Ajo, que yo no me he ido a los cómics, igual los cómics ella sí que tiene un propósito más en la vida o una... Se quiere vengar de alguien, que no lo sé, y tiene una meta más fija, pero yo aquí en la serie no más... ¿Tiene una meta en los cómics? Ella, pregunto. Es que depende, porque... dentro de su historia de origen se supone que sea como un pasado trágico y violento por el cual decide aprender a usar todas las armas que está usando y tal, pero también eso poco a poco se fue cambiando un poquito. La diferencia que tiene con los cómics es que en los cómics es mucho más Clint, pero es el Clint de los cómics. A lo que me refiero es que a pesar de que sí es una niña rica de altos niveles, etcétera, en los cómics es mucho más rebelde en ese sentido. O sea, en los cómics sí se revela mucho más a su familia, a su pasado, etcétera. Y en los cómics también cambia que, por ejemplo, la que se suponía que estaba muerta, recuerden cómics, era la mamá y era el papá el que había sobrevivido. Y el papá, pues era un... No sé si vaya a terminar siendo spoiler para la serie, pero en los cómics el papá es la cabeza de un emporio criminal. Entonces, en los cómics sí es muchísimo más rebelde, al punto de que de las primeras historias, que ella es parte de los jóvenes Vengadores, se acerca a los Vengadores y le dicen, ¡ay, Vengadores, entrenos! Y Tony y Steve les dicen, no manchen, están muy chavitos, váyanse a su casa, apréndanse a limpiar el trasero y después los entrenamos. Y obviamente se enojan y Kate en un momento se enfrenta al Capi a decirle, esto es tu culpa, o sea, si tú nos hubieras entrenado, todas las cosas malas que nos han estado pasando no nos hubieran pasado. Y por eso el Capi le da el visto bueno de usar el nombre de Hawkeye, porque le dice, el único que se me había enfrentado así en algún momento de la vida fue Clint Barton. Entonces, en ese sentido, es mucho más decidida en los cómics que aquí. Aquí, el rollo de que sigue estando bajo el amparo de su mamá, de que trabaje en la, allá, o que le diga, es que no quiero, pero sigue trabajando ahí, de que la siga manteniendo. Entonces es como más chica blanca privilegiada que en los cómics, que aunque lo es, se revela mucho más ante esa posición. Vale, vale. Es que igual el padre, ahora que lo estoy dicho, igual el padre no está muerto, ¿eh? Es que... en la serie igual no está muerto. Ajá, hay misterio ahí. Chan, chan. Yo estaba como cualquier samaritano viendo esta serie sin crearme teorías ni nada, y ya vino Francisco a moverme todo lo que pensaba que había visto y que en realidad no vi. Yo he hecho una cosa y no tendría que haberla hecho, pero la acabo de hacer sin... Entrar en IMDb para ver al señor este que había dicho antes, al Tony Dalton. Tony Dalton. Ese, para ver de qué me sonaba ese hombre, porque me sonaba de algo, no sabía de qué. Entonces me he puesto a mirar, pues eso, el elenco de la serie de Ojo de Halcón. Y de repente he visto un personaje que va a salir. Entonces no busquen Tony Dalton. No, Tony Dalton. No busques el elenco entero de que igual se sabía, y yo me acabo de sorprender a mí misma. O sea, es que mira. Entonces, claro. Ahora mi mente está pensando en qué momento va a salir y cómo va a salir. Pero, si es el que estoy pensando. Sí, yo también. Se veía desde el final de... ¿Quién estáis pensando? Desde la escena hombre, de... ¿Es hombre o mujer? Mujer. Mujer, sí, correcto. Pero se veía venir desde el final desde su escenita. ¿No te quedaste a los postcréditos de las películas de Marvel, señorita Melón? No estoy ubicando, yo no sé. Sí, no, creo que Ant está pensando en un personaje conocido y por Perdónenme, pero dijimos que esto era full spoilers, entonces... Vale, dilo, yo lo voy a decir. En la escena postcréditos de Black Widow... Sí, ahí, correcto. Es que Cuando ella está en el cementerio, en la tumba de Natasha... Sí... Llega la condesa con un iPad y le dice, sí. Esta es la persona que mató a tu hermana. Ay, coño, verdad. Vale, no me acordaba. Entonces Ant se acaba de dar cuenta en qué momento va a salir Yelena. Exactamente. Es que estoy muy contenta ahora mismo. La serie ha ganado puntos ahora mismo. Se van a echar un trompo, por supuesto, sí. Es que me estás poniendo a Kate y a Yelena, o sea, juntas. A mí lo que me preocupa, ¿qué? A mí lo que me preocupa es esto. Hay un par de escenas, sobre todo en el segundo episodio, donde Clint le aparece el letrero de Dead Man Walking con ganas. O sea, todo el rollo de le dije a mi hija que tengo que estar ahí en las fiestas, todo el rollo de tengo que llegar a casa para Navidad, y todo eso, básicamente me están diciendo, vamos a matar a Clint, carnal. Y eso me está preocupando muchísimo. Sí, la razón por la que odio Age of Ultron menos que el promedio es porque no mataron a Clint. O sea, yo llegué a esa película de me van a matar a Clint y no lo mataron. Nada más por eso no la odio tanto como podría odiarla, porque es muy odiable, pero al menos no mataron. Sí, a mí también. Qué mal estás, qué mal estás. Me preocupó. Pues no mataron a Clint, eso ya fue un progreso. O sea, imagínate esa película tan mala como es y aparte matan a Clint. ¿Cuál mala? ¿Cuál mala? Esa es mi bronca, es esa. ¿Cuál odiable? ¿Qué? Estás muy mal. ¿Qué película odias, Jorge? ¿Cuál? No, esa no la odio. O sea, odiar Ragnarok, que esa solo creo que es malona. No, pero Age de los Vengadores. Age of Ultron, la 2. Ah, no. A mí no me gustó la última. ¿Cuál, Endgame? Endgame no me gustó. Pero Ultron, estamos de acuerdo. A mí Ultron me gustó. Ah, claro. Sí. Pero Endgame no. ¡Ah! Santo cielo. O sea, le dieron mucho bombo para no hacer nada. Es que le meten mucho relleno. Hay mucho relleno, no sé. Bueno, pero a ver, aquí Alejandro Guerra nos dice, entonces el papá de Kate sabía de los asuntos asuntos internos le tendían una trampa. Tony Dalton es Mephisto. Vamos a empezar con Mephistazo. Acá, para mí era muy claro, muy evidente, aunque era tan evidente que probablemente no sea cierto, que el villano va a ser Tony Dalton. También es el tercer crédito en la serie. Sí, de hecho eso también es una cosa que hay que aplaudirles, no sé si lo hicieron a propósito o no, que nos quejábamos mucho, bueno, de nuevo, yo me quejaba, del What If, que en los créditos, bueno, en la escena, cuando empezaba la escena, la serie, nos ponían los créditos y ya sabíamos quién iba a salir y te arruinaban la sorpresa. Acá justamente, como menciona, no recuerdo si Jorge o Francisco, el segundo episodio no tuvo créditos y te ahorraron. Sí te provocaron una sorpresa al final, como bien mencionaban. Entonces, pues sí, Tony Dalton tiene el tercer crédito y pues nada, sí tiene como... toda esta facha de villano maloso hasta el bigotito. ¿Pero qué villano es? Ya lo dijeron en el segundo episodio, lo dijeron, ¿quién es? ¿Ah, sí? ¿Quién es? Sí. No sé. Es Swordsman. ¿Quién? Es Swordsman. ¿Qué? Swordsman es el, en los cómics, es el maestro de Clint. Sí. Y que fue villano de los Avengers durante muchísimo tiempo. Y es por eso, por la pelea de con Kate, cuando están jugando al esgrima, que Kate le dice, pero me estás dejando ganar, hasta que de pronto le saca la habilidad. Y es por eso, es Swordsman. Es Jax, ay, maldita sea, ¿cómo se apellida? ¿Duques? Ah, ese. Sí, sí. No, sí, ese fue un detalle elegante. Digo, no sé cómo vayan a, si es que van a hacer algo con el traje, porque lo que sí me gustó mucho es cómo vistieron a Kate. Sí. Entonces, no sé si vayan a usar algo de traje o lo vayan a dejar en colores. Entendería que no se fueran por todo el traje, pero quiero creer que van a encontrar un punto intermedio visual lindo. Es algo que les ha salido bien más veces que no. Habrá que esperar. Tiene el bigote de Errol Flynn. Sí, es lo que yo estaba mirando, porque acabo de poner en Google el personaje de Bricho y tiene bigotillo también. Tiene su bigotito de Errol Flynn. Pero Arthur nos dice que él siente que la mamá va a ser la villana y tiene la tecnología para espiar a la gente. Sí, sí, sí, qué peligroso. Hay muchos villanos en la serie, probable. Sí, sí, creo que, como nos decían por acá, vamos a tener un Mephisto acá, con nombre de... ¿Cómo dijiste, Francisco? ¿De quién? ¿Qué? ¿Swordsman? Sí, Swordsman. Pero no, acá... pero ese ya está cantado, o sea, es el mismo nombre, ya vimos su habilidad con la espada, o sea, ese está cantado, es Swordsman. Tal vez no sea el villano principal de la serie, pero de que va a ser Swordsman y va a ser villano, lo es. Como dice, bueno, sí, Tony Dalton va a ser villano, la mamá también va a ser villana. Al final del episodio 2, bueno, sí, perdón, la mamá podría ser villana. Al final del episodio 2 vimos a otra que podría ser villana. Digo, que yo diga que al contrario es la que menos villana tendría que ser. La chica negra, ¿quién es? Echo. Echo, es Maya López, es Derde Inversa, esa escena me encantó, cómo está usando las vibraciones para sentir y le hablan y es como, ya te entendí, cállate. Derde no puede ver, pero oye muy bien, ella no puede oír, pero tiene memoria fotográfica. Es a la Taskmaster, que si ve tus movimientos los puede imitar, pues. Y es villana de, bueno, villana interés amoroso de Daredevil, porque mate es así. ¿No? Sí. Primero las patea y después las besa. Sí, pues así es, Matt, no me eches a mí la culpa. Reclama. Y ese trajecito que se puso Kate le pertenece más a ella que a ella. Correcto. Y en los cómics, Echo fue la original Ronin. Entonces eso también tiene que ver. Justo lo que dice Cheche Palomo, en los cómics Echo es hija adoptiva de Kingpin, de ahí sus conexiones mafiosas. Sí, Cuando vi este personaje, bueno, yo había leído gente que ya había visto el episodio, estaba muy emocionada por la aparición de un personaje, y al final de este episodio sí la vi y me quedé de, ajá, ¿quién es? ¿Por qué la gente como que se emocionó con ella? Vi los créditos y yo, claro, porque no noté lo que dice Jorge de sentir las vibraciones ni nada, a mí nada más me pareció que fue una chica que volteó y que le dijo, espérate. Claro, yo tampoco entendí esa parte porque hacía así con el altavoz, pero dije, pues ok, muy bien, pues te gusta el es tu fetiche tocar altavoz, pues muy bien, tipa, cada uno con lo suyo, sí, es claro. Que no lo entendí, claro, y luego... Eso me gustó mucho, el cómo se recibe diferente de acuerdo al contexto, ¿no? O sea, claro. Ya cuando dijeron, dile que ella lo quiere ver, algo así, es... Bueno, o sea, si había un ship por ahí, fue de, la van a meter aquí, entonces la ves y es como de, ok, ya la metieron aquí, y entonces ahora aquí es como de, ok, ¿cómo vas a usar esta pieza? Sí tiene mucho sentido que empiece en este punto, pero quiero ver hacia dónde va, ¿no? Y sobre todo si se queda el trajecito que usó Kate, que yo digo, faltaba y sabía que no lo iba a hacer porque ese es el tipo de cosas que no espero, pero hay un momento donde parece que va a hacer algo, o sea, que se va a hacer algo en la cara, justo probablemente esta toma, y entonces dije, si se pinta la mano blanca, me muero, pero no pasó, tal vez pase, pero de momento no pasó y estamos bien con eso, pero es muy interesante esto, como el contexto te cambia totalmente la percepción de la escena. Sí, porque creo que hablo un poquito por Ant, aunque yo tengo mínimo contexto más que Ant, tengo muy poco, no conozco tanto al personaje. Entonces sí, como les decía, yo sí dije, ok, ¿quién es ella? Pues es una villana nomás que se ve ruda, ¿no? De repente vi los créditos finales y vi Maya López y todo empezó a tener sentido. Y es esto, todo lo que acaba de decir Jorge Ant es que Echo tiene un traje en donde se tiene una mano blanca acá. Sí, lo estoy mirando y lo estoy googleando a la vez. Una manita en la cara así y el trajecillo. Tiene como plumas también, ¿no? En los bracitos. Y esto nos abre un montón de posibilidades. Por eso decía, podría ser villana, podría no, ¿no? Porque Echo, pues sí, está relacionada con Kingpin, pero no está como que de acuerdo con sus cosas mafiosas, ¿no? O sea, como que está ahí porque el destino la llevó, pero cuando se da cuenta de todo lo malo que hay detrás, se sale, incluso lucha contra él. Entonces, estas posibilidades que abre justamente tienen que ver con un personaje que hemos estado pidiendo muchísimo desde hace bastante, Jorge y yo, y no sé cuántos más, pero que son los personajes del universo Marvel Netflix, ¿no? Podrían traer al Kingpin de Vincent D'Onofrio, que hace una semana en la covacharla mencionábamos que dijo, esto se va a poner divertido, esto me gusta, en un tuit, ¿no? Haciendo referencia a la serie, así que pues veremos si nos da la sorpresa y se aparece por aquí este señor, ojalá. Yo sí tiro todo y grito, como dice Jorge, si aparece, ojalá. Eso lo pondré muy interesante. Algo que estaba pensando justo cuando mencionan es la hija adoptiva de Kingpin y todo esto, es que tiene cierto paralelo con Kate, porque pues las dos sí habrían sido muy privilegiadas por conexiones familiares no muy agradables, y el ver cómo reaccionan a ese background y cómo crecen desde ese background, creo que volvería el viaje de ambas interesante. Y de hecho también ya como spoiler fuera de serie, digamos, está anunciada una serie de Echo para el próximo año. Entonces pues sabemos uno que va a sobrevivir a esta serie y que va a tener su propio spin-off. Entonces habrá que ver, porque también ya sabemos que están muy fuertes los rumores de Cox en Spider-Man, etcétera. Entonces, pues estaría fenomenal ver a Kingpin y ver que se unan estas dos versiones de los personajes, ¿no? Pero mientras tanto, sale Echo, veremos qué es lo que hacen con ella. Echo termina siendo más una vigilante, antihéroe, etcétera, pero pues en algún momento, que ahorita incluso está en los Avengers, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y es parte y bueno, y de nuevo sabemos que va a venir Black Widow, la nueva Black Widow a la serie. O sea, sabemos que vienen varios personajes para esta serie, entonces, y eso nos abre la puerta a diversos conflictos, a diversas situaciones y a más historia. Lamentablemente creo que también nos abre la puerta para que maten a Clint. Sí. Pero, Ay, ¿pero crees que van a matar a Clint? Pues ya mataron a Natasha. O sea. Sí, pero en una serie de Disney Plus. Pues no sé. O sea, igual es para heredarle el manto a Kate. Sí, definitivamente. Se lo puede heredar pacíficamente. O sea, claro, sería como se puede retirar sin más. En plan, no, mira, claro. Con mi familia, dejarme en paz. ¿Qué es lo que quería? Yo no digo que vaya a pasar, digo que a nivel estructura, sí. Lo que estamos viendo es que le están colgando a Clint el letrero de Dead Man Walking. Cañón, o sea, cada vez que un héroe dice tengo que estar en mi casa para tal lugar o tengo que cumplirle una promesa, no es porque no lo va a hacer. Sí, sí, sí, está entonces, un poco claro. Pero así me angustió Ultron y de nuevo no lo hizo, entonces. Porque mataron a Pietro, o sea, te hizo unas por otras. Bueno, aquí puede morir otra mucha gente aparte de Clint, no pasa nada, hay muchos personajes. O sea, pues a menos que maten a Kate, tampoco nos vale. Es que esa es la bronca. Esa es la bronca. No, Elena no la mata. Al Tony Daltona, a Tony. A Schwarzman no creo, porque es malo. Bueno, ya ha muerto el señor viejo. Ya tenemos la muerte. Y ya está. Ojalá que así fuera. Nos dice Alejandro Guerra que la actriz de Echo también es sorda. Ay, pues y sí, es Alacua Cox es, uh-huh. es la interpreta y también, como dice Francisco, es la que la va a interpretar en su serie unitaria. Entonces vamos a estar hablando mucho de esta actriz, la vamos uh-huh. a ver muy seguido en el MCU. Dice Alejandro García que será un milagro de Navidad, Francisco. Ojalá, ese es el milagro de Navidad que quiero este año. Ojalá, ojalá. Pero definitivamente sí es una serie de pase de manto, ¿no? Y es más claro que nunca. Lo vimos, bueno, lo especulamos con WandaVision, que en algún momento los hijos van a, bueno, no van a tomar el manto de Wanda, porque no existen. Van a aparecer. No saben, bueno, sigue siendo especulación. No, yo sigo creyendo que aparecerán ahí en el universo de la locura del Doctor Strange. Pero lo vimos en Hawk, Ojo de Halcón y Falcon y Winter Soldier, y en Loki también puede ser que Sylvie sea la nueva Loki, ¿no? Todavía no queda claro, pero sí se está viendo cómo se está tomando esta nueva generación de héroes, así que no me extrañaría que Kate se quedara. Ojalá que Clint se vaya a pasar la Navidad con su familia a construir casitas de jengibre, pero pues yo creo que también sería bien feliz yendo a saludar allá al más allá, Natasha. No, van. Bueno, mira, ¿pero por qué? Clint tiene que envejecer para traer este super look de que traen Osman Logan. Y además ya se ve grande Jeremy Renner, entonces sí lo puedo ver retirándose con ese look de a una de cabaña Osman en Logan. El campo, su familia sí. y el perro tuerto. Ya está, sí. Esa es su vida ideal. Está perfecto, sí, ojalá que así sea. Nos dice Cheche Palomo que claro, Echo es sorda porque su subalterno le informa el lenguaje de gestos que ya tienen a los dos, pero lo bonito es que primero le marca los labios, o sea, porque sabe que lo puede ver, entonces le habla muy específicamente, así que es algo que yo no puedo hacer, no puedo marcar los labios también, pero él le marca los labios porque sabe que no necesita hacer el lenguaje de señas de principio, ¿no? Por eso cuando lo está haciendo ella le dice como, va, no, Basta, detente. Me pareció muy bien logrado eso. Si quieren escuchar de otro gran héroe que tiene hipoacusia, tenemos a Poggi en Osama Ranking, gran personaje, y qué bonito que haya ese tipo de representación. I'm all for it. Solo quiero decir que Alejandro García tiene razón, van el rato va a querer que maten a Loki, que pues para ella matar cachorritos es lo más normal, como nos lo dijo desde hace un año cuando reseñábamos WandaVision. Pero una pregunta, ¿el perro es tuerto de verdad? Pues me imagino que sí, porque no creo que... La imagen que ha puesto Van, ahí no está tuerto el perro. Pues entonces, está muy bien entrenado para guiñar el ojo todo el tiempo. Yo me emocioné porque como mi perro es tuerto, dije, ya está, una representación de mi perro tuerto en Marvel. Dije, pues que inclusiva la serie, oye, que me representa hasta mi familia. Pero ahora aquí le veo que no está tuerto el perro. ¿Y cómo se llama el perro? Se llama Loki. Sí, Pizza Dog. Loki, el Pizza Dog. Es que en los cómics se llama Loki y acá le dejaron Pizza Dog. No, pero acá también, o sea, de hecho, Kate le dice, es Loki, le decía bonito nombre, no es un nombre, es suertudo, pero pues ya se le quedó el Loki vale, de pizza. Vale. O son varios perros, nos dice Artur. Pues sí, probablemente sean varios perros. No, es que parece el perro que está tuertísimo, es que yo le vi tuerto. Sí, aunque en la imagen del póster como que sí se ven muchos CGI, ¿no? Sí se ve como que... Qué navideño se ve, es un buen muchacho. Y por cierto, la escena a la que le están pegando al perro, yo sufrí mucho. Dije, justo hablemos una patada más y quito la serie. Es que sufrí mucho. No pueden a mí matar. O sea, pega una paliza a quien tú quieras de persona, pero a un perro no le pega. No. Mel Gibson en Arma Mortal 2 está de acuerdo. Y también me da la razón John Wick. Y John Wick. Perros no se les mata, ni se les hace nada. Pobre. Para los que, para ustedes, Jorge y Francisco, que conocen bien a Pizza Dog, ¿les gustó la introducción del personaje? Sí, creo que igual podríamos habernos ahorrado la escena inicial con Kate y pasar directo a cuando ataca al contrabandista, pero no me parece como mal logrado. Y pues no sé, es que en el cómic yo sentía que tenía mucho carisma y no sé cómo pasar ese carisma en live action, ¿no? Tal vez el mismo problema que Ed en lo de Cowboy Bebop. No sé cómo pasa ese carisma de un perro en una novela gráfica a un live action, pero bueno, creo que el perrito lo está intentando, ¿no? Tal vez hasta ahora no lo ha logrado muy bien, pero lo está intentando. Yo quiero creer que va a seguir mejorando. Loki es encantador. O sea, también, sí. O sea, entendamos que en el cómic su introducción es súper dramática, entonces también ese pega. Pero lo que hemos visto en la serie a mí me gusta. Es un perro bonito, es un buen perro. Está bonito, chupita. Sí, o sea, yo lo veo bien. Habrá que ver qué hacen con él después, ¿no? Porque en el cómic sí tenía cierta importancia, ¿no? Aquí, pues es lo que es, ¿no? A ver, yo entiendo. Entonces que veremos qué es. El perro se comió el reloj, ¿no? Yo lo que entiendo. Que nos, yo no lo vi. Lo tiene que cagar en algún momento el perro, el reloj. Nos pregunta Arthur que por qué los mafiosos querían el reloj, qué tiene de especial, y luego también nos dice si tendremos un capítulo desde la vista de Loki. Ah, eso sería interesante. Sí, ya si hay un capítulo, perdón, desde la vista de Loki y no le dan algo de aja, ya, por favor. yo creo que más que un episodio desde la vista de Loki, creo que lo que sí podemos tener es un episodio con experimentación auditiva, es decir, que se le echa a perder el aparato a Clint y eso nos dé para un episodio experimental sin audio como tal, pero veremos qué es lo que hacen. La verdad es que hasta ahorita lo que hemos visto va muy muy straightforward, muy hacia adelante, y ya las posibilidades que quieran abrir pues se verán, ¿no? Lo del reloj creo que es lo que vamos a averiguar en el siguiente episodio, porque pues bueno, es la táctica maestra de Natasha Romanoff de interrogatorio, entonces veremos qué tal le sale a Clint y a ver qué pasa. Que fue una gran escena. Yo cuando Kate llega así, es así de ching, lo arruinas. Pero sí, recordé mucho esa escena de Natasha amarrada fingiendo que lo tenían. Pero digo, lo bonito aquí es que dices lo arruinaste, pero ya te quiero. Y no, ¿sí? no sé si todos los personajes lograrían entrar así. Aquí, una vez más, aplausos muy cañones porque bien armaron a Kate. Sí, tiene carisma, tiene encanto la actriz y no se siente chocante, no cae mal. Y nos dice Axel Alonso, en Mr. Robot hicieron un episodio navideño sin ningún diálogo. Estaría genial que hicieran algo así como dice Francisco. Sí, las... Lo que Francisco nos comentaba de posibilidades que pueden haber en el episodio serían muy bonitas, aunque como dice Jorge, aún así, creo que sí, Aja debería de tener ahí reconocimiento, ¿no? Bueno, de cualquier manera debería tenerlo, pero pues vamos casi cerrando. ¿Qué esperan para el siguiente episodio, chicos? Yo quiero ver a Ilenia, ya está con esto. Soy fácil de convencer, o sea, no... Ya he visto que salen 4 capítulos, quedan 4 capítulos, así que entiendo que la voy a ver en lo que queda de serie. Así que estoy muy feliz por lo que está por venir. Que en realidad ya 4 capítulos se sienten poquitos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, al haber visto 2 de golpe dices tú, nada, te acabas la serie. Pero bueno, lo que dura, dura. Mejor que Falcon va a ser. También te... Sí, he vuelto a hacer mi ranking... Y es que he puesto a Falcon, pero es que he dejado un espacio enorme entre medias, porque es que aquí va a haber todo lo demás, y Falcon sigue estando abajo, porque cualquier cosa que haga va a ser mejor que Falcon. Es una opinión interesante, digo, yo la compartiría, pero es que ahí está mi Bucky Cap, y mi Bucky Cap sube las cosas ahí solito un montón, pero entiendo el punto. O sea, claro, un universo donde Bucky fuera el capitán sería más hermoso para mí, pero yo sé que es porque soy claro muy facha. Claro que sí. Yo también lo pienso, Bucky mejor que Falcon, todo es mejor. Pues ya veremos, te van a dar la sorpresa de que aparezca en esta serie, para que no lo extrañes. No, o sea, van de verdad, o sea, quieres, no, quiero ver a Falcon aquí. No te voy a hacer enojar como hicieron enojar a Jorge. Vayan a ver las noticias de ayer que se pusieron interesantes, y bueno, pues aquí les compartí la imagen de la caracterización de Kate, que Jorge amó. Realmente sí estuvo muy bien hecha. A mí me llamó la atención que tuviera el traje desde el principio, pero pues ya nos dijeron que es una niña rica, así que puede tener eso y todo lo que quiera. De entrada, Tony Dalton será un villano. Veremos hasta este nuevo personaje que apareció al final. Y no sé... Mi apuesta es que sí, esta serie es la despedida de Clint. Sí, pero la despedida porque se retira a una casa hasta que Hulk controle el mundo. y entonces regresa. O sea, claro, porque van, tú le das por muerto a Clint entonces, Jorge le da por vivo, yo le di por vivo y Francisco tú le das por muerto por vivo. No, mójate, que hay que mojarse. Yo espero que viva, porque vamos, me cae muy bien. Vale. Pero todo indica que se lo van a echar. O sea, también dices que le matan. Es que está escrito, o sea, no es culpa mía. O sea, los guionistas llevan haciendo eso por décadas. Pero tiene colgado un letrero de Dead Man Walking. Puede morir de viejo, Clint, puede morir de viejo. Si va a morir, pero ya de... Pues ojalá. Y creo que ya. Creo que no les daremos más mefistazos por el día de hoy. Vamos empezando, vámonos con calma. Axe dice pero, que Kate Bishop tiene los mismos poderes que Batman, pero pues en realidad tiene los mismos poderes que un tal Oliver Queen, si vamos a esas, ¿no? Es muy correcto. Sí, cierto. Es muy correcto. ¿Qué ibas a decir, Francisco? Que yo lo que espero, lo que quiero ver relativamente pronto son los trancazos entre Hawkeye y Swordsman, porque ese es un clásico de toda la vida, entonces espero que pase pronto. También me muero por ver a el regreso de la Viuda Negra, a ver qué diablos van a hacer con eso. Y quiero ver qué es lo que terminan haciendo con Echo, ¿no? Porque yo creí que iban a ser 10 episodios, parece ser que van a ser entonces, ¿cuántos? ¿6 episodios? Sí, según... 6, sí, creo que lo he mirado en... ¡Ah! ¡Qué poquito! Sí. ¡Qué triste! Sí, tienen mucho, o sea, porque tienes a Yelena, tienes a Echo, tienes a toda la familia de Kate y ellos, entonces, algo que yo le criticaba mucho al universo de Netflix es que salvo a Derde, a todas les sobraron episodios, excepto a Iron Fist 2, que la recortaron porque se dieron cuenta que le sobraban episodios. Pero a Jessica le sobraron en la primera, a Jessica le super sobraron en la segunda, en la tercera, a Cage le sobraron un quito, y a Dani le sobraron al menos 3 en la primera, ¿no? Al menos. Y entonces es muy bonito que en Disney no se vayan por el formato de tan largo, pero aquí sí siento, hay tantos personajes a los que sí quiero, que siento que se me va a hacer corta, ¿no? Con Falcon, pues se llegó a alargar porque, pues, Bucky solo no podía hacer las cosas, ¿no? O sea, Bucky no podía sostener, o sea, lo intentaba con su brazo y todo, pero, y las Dora Milaje también, ellas sostuvieron mucho, sí, un capítulo, dos, pero no podía, ¿no? Y aquí tienes un montón de personajes que a mí me queda claro que pueden, tanto así que a una ya le dieron serie. Y entonces, bueno, una de las cosas que espero de esta serie en específico es que a ver si hacen esa sinergia bonita de la que hablábamos ayer entre películas y serie, porque va a haber un momento en que esto esté al mismo tiempo que No Way Home, y si esas cosas son ciertas, podrían romperla como nadie la ha roto antes, en cuanto, o sea, podrían dar un nivel más a la interconexión del MCU. Sí, repite tu comentario de anoche, por favor, Jorge, lo que esperas que pase. Bueno, que en la semana de No Way Home, si efectivamente viene Vincent D'Onofrio, pues que aparezca en la semana de No Way Home para que se cuadre todo esto de si Cox va a No Way Home, pues de este lado tienes a su Kingpin, ¿no? Y entonces, cierras el universo redondito. Sí, estaría genial. Una sincronización increíble, ¿no? Pues, ojalá. Pues sí, la verdad, yo voy a verme hater, ya saben que siempre le veo algo malo a las cosas. Y matas perritos. Y así. Algo que no me encantó fueron las coreografías de las peleas de Kate. De repente sí habían unas que sí se veían como muy, muy mal planeadas. Espero que eso mejore con los episodios. Pero fuera de eso, creo que, y a lo mejor me estoy apresurando, pero me parece que es la serie Marvel más diferente de la que hemos visto ahora, desde el punto de vista que nos está presentando muchos personajes nuevos. WandaVision era solo ellos y lo que pasaba con ellos. Lo mismo con Bucky y Sam. Loki tenía muchísimas posibilidades, la verdad, sigue siendo mi gran decepción. Podían haber hecho muchísimas cosas, hubo personajes nuevos ahí, pero realmente como que los que van a trascender para más adelante podrían ser dos. Acá no sé, tal vez nos estamos emocionando demasiado, pero ya es el primer episodio y ya vimos a 4. Entonces, pues a ver, la verdad es que a mí me está emocionando mucho más de lo que creí que me iba a emocionar esta serie y me congratulo con ello. Así que bueno, pues vamos cerrando, chicos, a menos de que crean que algo se nos está pasando. No, creo que todo está bien. Digo, si yo le perdono a Dani las coreografías, se las voy a perdonar a Kate también. Ok. Pues bueno, acá Cheche Palomo nos dice que Hawkeye va a desaparecer como el Cap, que sería un bonito final para él. Veremos si lo dejan. Entonces, pues, palabras finales, Jorge, ya que estás por ahí arriba. Y redes, anuncios, lo que quieras. Ahí está el Twitter, que ahora va a ser un montón de amor a Kate y a Clint, odio a Star Wars y amor a todas las series de anime y que veo para el programa de los lunes de anime y la covacha. Va a estar muy bueno, estoy amando la serie de la que vamos a hablar, tengo que maratonearla toda porque nunca la había visto, pero va muy buena, la recomiendo, se llama Jobless Reincarnation, es un isekai cualquiera, pero tiene... La verdad es que está muy bien llevado. No sé, tal vez me vean en el TikTok de la covacha diciendo cuánto amé a Clint y a Kate. Muy bien, gracias por estar acá, Jorge. Pues a ver, yo en nombre de Virginia quiero decir que seáis veganos, que intentéis reducir el consumo de carne, aunque yo no lo hago, pero me siento la obligación de decirlo. Aunque yo no lo hago. Yo no lo hago, pero tenía que decirlo. Por otra parte, muy a favor de que esta serie sea inclusiva, que metan a personajes sordos en general, bueno, igual sea Marvel, y que tengan presencia, me parece algo muy guay, y que encima cojan una actriz sorda para hacerlo, me parece muy, muy, muy, muy guay. Y nada, estoy en redes sociales, señorita Melón, en Instagram, en Twitter. Y nada, y yo quiero hablar mucho de Arcane, por cierto. No lo he dicho, pero es que me ha flipado Arcane, la serie del LOL. Guaco, está de acuerdo contigo. Es que ya estoy por el tercer revisionado. Es que es una fantasía de serie. O sea, mi amor ahora mismo está en Arcane. Estarás el viernes en las Ñoñoticias, ¿no, Van? Sí, ahí con Guaco, pues hablaremos. Ahí hablaremos de Arcane. Es que si no la habéis visto, o sea, por favor, miradla porque es que es una fantasía, ¿eh? Hay que... Tienes el micro apagado, carnal. Sí. Que solo era para que se viera en pequeño mientras nos despedíamos del programa. Pues ya está, básicamente. Pero tú deberías hacer tu promoción de No maltraten a los animales. También, no maltratar a los animales porque los animales son seres de luz que dan mucho amor y no piden nada a cambio. Y es que de verdad, o sea, porque aquí no está, bueno, hoy me enfada con Tyron, con mi perro, pero bueno. Hoy le tocó la voladora, pero... Sí, hoy me enfadé con él, es que me la lío. Muy pero bien, quitando eso, quiero mucho a mi perro y querer a los perros, no los abandonéis porque está feo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por liberarte de los futbolistas para estar acá y saludos. Sí, pero porque me adelanté al coche de policía y... Te le metiste a la mala, Francisco. Pues nada, a mí me gustan mucho estos primeros dos episodios. De nuevo, creo que hay ahí algunas cosillas que pulir. Como bien menciona Vane, en cuestión de coreografías de pelea, sobre todo creo que el director está un poco frío en eso y algunos momentitos de comedia, lo cual se me hace raro porque el director lo que trae es background de comedia, pero en general me parece bien, creo que la serie da lo que tiene que dar. Jeremy Renner está impresionante, que ya es decir bastante, Kate también por supuesto bien, en general todo va avanzando bien, yo la verdad es que me muero de emociones, esperaba más episodios, no sabía que iban a ser solo 6, entonces eso me deja un poquito triste de este programa, pero ni modo, esto del Bardo Tudol. Y yo por mi parte les dejo las recomendaciones de que también el día de ayer me parece se estrenó ya la segunda parte de Masters of the Universe Revelation. La verdad es que está impresionante, yo ya me eché las dos, ayer no me la aguanté y me aventé la segunda parte de una sentada, me encantó, está impresionante, entonces vean Masters of the Universe Revelation, está muy muy bien. Y el día de hoy amanecimos con la noticia, no teníamos, la semana pasada en los que vieron los cómics de la semana me escucharon quejarme de que CBS Viacom nos había aplicado la triste de decir que quitaban Star Trek Discovery de Netflix y que nos íbamos a tener que aguantar hasta el próximo año en el mercado internacional para verlo, pero ahora ya dijeron que no, que afortunadamente recapacitaron y la cuarta temporada se estrena a partir del viernes en todas las plataformas de Paramount Plus que estén disponibles en el mundo. Y los que no lo tengan Paramount Plus lo podrán ver en Pluto TV. Entonces yo ya tengo Paramount. Ahorita pueden aprovechar. Paramount Plus tiene una oferta del 50% de descuento durante los primeros 3 meses. Entonces van a terminar pagando como 35 pesos por 3 meses para ver Paramount Plus. Y pues pueden ver, por supuesto, esta cuarta temporada de Discovery. Las dos temporadas de Lower Decks, que son una belleza, tienen que ver Lower Decks. Por ahí está también de Handmaiden's Tale. A Quiet Place y un montón más de series. Frasier ya la tienen subtitulada, entonces aprovechen para y hay Carly. Pues, sí. Aquí no hay Paramount. ¿Todavía no les llega? No. Ese es uno de los problemas que era lo que Paramount Plus quería lograr, primero de estar en todo el mundo para llegar, pero ustedes pueden ver Discovery en Pluto TV. Sí, es Pluto, sí lo tenemos. Sí. Pueden verla en Pluto TV y Lower Decks está, ustedes lo tienen en Amazon Prime, lo tuvieron desde mucho antes. Sí, nosotros, entonces sí, eso también. Esa es la gran ventaja que tienen ustedes. Entonces, tienen Star Trek también por todos lados, entonces está muy padre para todos. Vean Discovery, vean Lower Decks, lean Masters of the Universe Revelation y, por supuesto, vean Hawkeye. Muchas gracias, Francisco. Paramount Plus ya no tiene promoción con Claro Video, tenía, ¿no? En Claro Video, si ustedes tienen Claro Video, tienen Paramount Plus gratis. O sea, sí. no hay nada. El problema es, por ejemplo, yo así vi la primera tanda de Lower Decks, Claro Video, y ahorita que contraté el mes por Amazon, la calidad de video que te da Prime Video contratando Paramount Plus es impresionante en comparación con Claro Video. Oh. Pero si no quieren pagar más y tienen Claro Video, pues ahí tienen todo para Paramount Plus, sin ninguna bronca. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias a Jorge, a Francisco nuevamente. Skywaco, saludos por allá. También a Biscochan y Vale García. Gracias a todos los que nos acompañaron con sus comentarios, a los que nos ven en las retransmisiones o nos escuchan. Gracias a los que nos siguen las cuentas covachas. Axel Alonso, Checha Palomo, a Lucas Arthur, Alejandro García, Alejandro Guerra, Jorge Villarreal, Luis Juárez, Mr. Max, a todos los que estuvieron comentando, muchas, muchas gracias. Recuerden que tenemos programas, mañana tenemos jueves de Ñoñonautas a las 8, los viernes tenemos Ñoñoticias vespertinas, ahí estaremos Ann y yo y veremos quién más se integra. Los sábados hay programa especial de Covachando que cumplen un año de transmisiones. Muchas felicidades a los rucazos y pues vamos a felicitarlos y a interrogarlos porque Biscochan estará ahí para preguntarles todo lo que nadie quiere saber, sí. Pero que pues igual será divertido, ahí estarán, véanlos los sábados a las 6. También va a haber programa especial, si hay programa especial este sábado, no lo sé, creo que no, pero bueno, si no, se les avisará, los lunes ya saben la Covacha Anime, martes las Ñuño Noticias nocturnas, que creo ya se quedaron nocturnas para siempre, y los miércoles nos vemos aquí en la Covacharla. Se me van los nombres, perdón. Muchas gracias a todos. Yo soy Alicia Y los viernes de los cómics de la semana. ¡Ay, claro, claro! El programa estrella de la Covacha, perdón. Y bueno, supongo, sin presionar, que por ahí veremos. Muy correcto. Yo no saludo a Vale porque no ama a Ghostbusters y yo no confío en nadie que ama a Ghostbusters. Muy bien, entonces ahí veremos en los cómics de la semana a Vale García, a Bernardo Arteaga, a Francisco Espinosa y veremos si alguien más se le suma. Muchas gracias a todos, gracias chicos por estar acá y nos vamos la siguiente. Ah, sí, claro, claro, perdón. Yo le ando queriendo dar tache aquí para salir de la transmisión. Ahora sí, ya nos vamos. Adiós.